Hola chicos, aquí está la tía Lorena y hoy vengo a contarles una historia que se llama Un desfile de alabanza. Hoy el versículo para memorizar dice así: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, y se encuentra en Lucas 19:38. Hoy vamos a aprender que adoramos a Jesús cuando lo alabamos. ¿Por qué cosas te gusta agradecerle a Jesús? ¿Cómo le muestras tu amor? Hace mucho tiempo, la gente le alabó en un desfile con palmas y con voces fuertes. Jesús y sus amigos se estaban aproximando a la ciudad de Jerusalén. De repente, Jesús se detuvo. «Vayan a aquella aldea que está allá», dijo a dos de sus discípulos. «Verán un borrico atado. Nunca antes lo ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien pregunta por qué lo desatan, digan, el Señor lo necesita». Jesús necesitaba el borrico porque estaba a punto de hacer lo que los profetas habían dicho que el Mesías haría. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. En aquellos días, los reyes iban a las ciudades montados en enormes asnos. Querían que todos supieran quiénes eran ellos. Querían que todos les temieran. Jesús quería que todos supieran que Él era rey. Pero entró a la ciudad montado sobre un burrito. Jesús no quería que la gente tuviera miedo de Él. Los discípulos sabían que algo fuera de lo común iba a ocurrir. Así que se apresuraron a hacer lo que Jesús les había ordenado que hicieran. Cuando entraron a la aldea, encontraron un pollino atado, un burrito joven, exactamente como Jesús había dicho que ocurriría. Mientras ellos desataban el burrito, el dueño les preguntó por qué lo estaban desatando. Y los discípulos respondieron, porque el Señor lo necesita, así como Jesús les había dicho que tenían que responder. Y ellos llevaron al burrito hasta donde estaba Jesús. No había montura, así que los discípulos pusieron sus mantos sobre el burrito. El camino a Jerusalén estaba lleno de gente. Los padres ponían a sus hijos sobre sus hombros para que pudieran ver a Jesús. Las madres se ponían de puntillas para poder ver. Había personas a quienes Jesús había sanado, personas que habían sido ciegas, sordas, enfermas o inválidas. La gente comenzó a quitarse sus mantos y extenderlos sobre el camino delante de Jesús para que el burrito pasara sobre ellos. Eso es lo que la gente hacía por los reyes en aquel tiempo. Y la gente comenzó a gritar, «¡Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor!». La gente gritaba una y otra vez y cantaba alabanzas a Jesús mientras caminaban. Algunos de los líderes religiosos observaban. Ellos sabían que la gente estaba llamando a Jesús el Mesías, y eso no les gustó. «¡Maestro!», le gritaron desde la orilla del camino, «dile a esas personas que dejen de decir esas cosas». Jesús miró con tristeza a los líderes religiosos. Él sabía que ellos no querían creer que Él era realmente el Mesías. Ellos lo odiaban. «No les puedo pedir eso», respondió Jesús. «Si la gente se queda callada, entonces las piedras que están al lado del camino gritarán». Era tiempo de que todos supieran que Jesús era el Mesías, el enviado por Dios. Había llegado el momento en que todos debían tomar una decisión. ¿Creerían ellos en Jesús? This podcast is produced by Gracelink.net at Studio El Piso, Singapore. For more children's resources, please visit Gracelink.net.